contigo es mi destino y que aún me amas aunque me aparté de tu camino. Sé que me perdonas a pesar de mis errores y que si estoy contigo mis días serán mejores. Solo te pido, me des una oportunidad para estar contigo y dejarlo todo atrás. Sé que le darás un final feliz a mi cuento y que estás planeando nuestro encuentro. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía. No pasa un solo día sin que piense en ti.